Bueno, 7 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Como decíamos, abrimos nuestra escutilla. Lo hacemos en Vizcaya, como cada viernes junto con los martes. Y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Yolanda García, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Yolanda, egunon. Kaixo, egunon, selan bizi. Bueno, pues aquí estamos, ya es viernes. ¿Qué tal tú? Bien, muy bien. Bueno. Ya eso, intentando disfrutar por adelantado del fin de semana. Perfecto. Bueno, pues te damos la bienvenida una vez más a estos micrófonos y recordarte que son todo tuyos. Gracias, Millesker. Pues nada, voy al grano. ¿Os habéis preguntado alguna vez si lealtad y fidelidad son lo mismo? Yo los consideraba sinónimos, pero escuché recientemente la palabra lealtad en una película histórica y me dio que pensar. A decir verdad, rara vez hablo de lealtad, y es un término que tan solo recuerdo en relación con el juramento de un cargo, cuando dicen eso de juro servir con lealtad, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Esto me hizo pensar en que lealtad fuera un término más arcaico, caído en desuso en el lenguaje cotidiano actual, e incluso en la posibilidad de que antiguamente tuviera otro significado, o al menos otro matiz, otra connotación. Por otro lado, hoy en día, cuando hablamos de fidelidad, nos referimos fundamentalmente al ámbito del matrimonio o de la pareja, y lo hacemos sobre todo para hablar de infidelidad. Y este hecho también me daba que pensar. Así que decidí profundizar en el significado de estas dos palabras y en el concepto o conceptos que en ellas se pudiera encerrar. Consulté el diccionario de la Real Academia Española, y aunque las referencias relativas a los usos del idioma aparecen ambos términos como sinónimos, me pareció necesario escarbar un poco más y llevé mi atención a las palabras latinas de las que provienen. Fidelidad es la cualidad de quien es fiel, y fiel viene de fidelis, que es quien tiene fe. Por tanto, la fidelidad está intrínsecamente vinculada con la fe, pero esta relación, que parece aportar en sus orígenes un matiz espiritual a este término, tan solo ha llegado hasta nuestros días asociada a tener fe en una creencia religiosa, como por ejemplo cuando la Iglesia se refiere a sus fieles. Y en el camino, con el paso del tiempo, quedó en un segundo plano el carácter espiritual de la fidelidad a uno mismo, y tergiversamos el de la fidelidad a los demás. Por su parte, la lealtad es la cualidad de quien es leal, y leal viene de legalis, que significa legal, es decir, relativo a la ley o conforme a la ley. Entiendo, por tanto, que la lealtad está en su origen más relacionada con el ámbito de las leyes, entendidas como normas o tradiciones que regulan la convivencia entre las personas en el seno de un grupo. Desde este punto de vista, la lealtad estaría más relacionada con el respeto a lo socialmente acordado, a lo socialmente convenido. Estaría más relacionada con el ámbito de la convivencia, con el ámbito de lo material. Llegados a este punto, tengo que deciros que aunque para los académicos ambos términos sean sinónimos, encierren un mismo concepto, para mí ya no pueden ser lo mismo. Una persona puede ser fiel a sí misma, es decir, tener fe en sí misma, pero no sería correcto decir que es leal a sí misma porque la lealtad se dirige hacia lo colectivo. Y esta diferenciación entre lealtad y fidelidad me lleva a la necesidad de conciliar lo espiritual con lo material, tal vez espiritualizando lo material y materializando lo espiritual. Se parece un trabalenguas, pero me explico. Aunque aún existen culturas y grupos sociales con un marcado carácter espiritual, la sociedad occidental lleva ya siglos inmersa en una deriva materialista según la cual vales en función de lo que tienes, en la que lo importante es tener, y por tanto nos focalizamos en comprar, en consumir, en adquirir bienes materiales. En este marco social, lo espiritual, y que conste que no me estoy refiriendo a religiones, como decía, lo espiritual, lo relacionado con la fe, con esta concepción de la fidelidad, ha perdido presencia. Por eso digo que tal vez se ha llegado el momento de espiritualizar lo material, empezando a dejar en nuestras vidas espacio para esa dimensión espiritual en esta sociedad materialista. Y por eso mismo hablo de materializar lo espiritual, de que la espiritualidad a su vez salga de esa especie de oscurantismo en el que lleva tiempo inmersa y tome cuerpo en nuestras vidas, salga a la luz, se materialice. Para ello, tal vez sea necesario que quienes estamos en el camino espiritual mostremos y compartamos nuestra experiencia en la vivencia, en lo cotidiano. Seamos capaces de vivir lo que creemos. Y todo ello para explorar nuevos marcos de convivencia entre lo espiritual y lo material, entre lo individual y lo colectivo, entre la fidelidad al ser y la lealtad, el respeto a lo que somos, sin que la lealtad se convierta en un límite, en una prisión, sino en un espacio de convivencia que nos permita desarrollar nuestro ser y crecer unidos en conciencia. Que tengáis un día repleto de magia y de gozo. Os lo deseo de corazón. Bueno, pues Yolanda García, es que ricasco por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Hasta la próxima. Agur. Agur. Musuat.